pasos, toco tu sexo, mis cinco sentidos completos. Pienso en los días, intuyo las noches, sueño despierto. Deseo tenerte, me olvido de todo, otros cinco ya tengo resueltos. Sentidos completos.